Tarea para la clase que viene, que aprendes la canción, chicos. Muy difícil, muchas palabras. Hay que aprenderse la canción. Hay evidencia que sí. Muy buenas tardes a todos. Oye, se repiten. Aprendanse la canción. Oye, sábado 8 de diciembre. 8 de. Estamos superando el 1 de. Estamos locos, sí, es verdad. Bienvenidos a todos. Son las 5 de la tarde y 2 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Leo Rodríguez y soy el conductor de esta cosa rara que se llama Sinvergüenza. Bienvenidos a todos. ¡Vamos! ¡Que me patina el coco! Bueno, la semana pasada... Sí, te patina el coco. Bueno. La semana pasada habíamos estrenado una sección de comienzo que era... No lo voy a presentar a usted. No, la semana pasada habíamos inaugurado una sección que se llamaba La Reflexión del Bondi, ¿no? Que era mis pensamientos cuando yo llegaba. Entonces, la semana pasada había sido del tema de WhatsApp y toda esa pavada que pasó durante la semana pasada. Esta semana estuve pensando un poco con el tema de... porque, bueno, hoy siendo 8 de diciembre, ya la semana pasada te contamos cómo se arma... Un arbolito, o sea, los precios, el costo que te va a estar doliendo. Y bueno, pudimos ver que hoy llegó el día y siendo el día clave, la gente salió toda apurada hoy a comprar las cosas, ¿no? Siendo que se vende ya hace como un mes, por lo menos, ¿no? La gente oportunista ya hace un mes que la vende las cosas. Pero bueno, la gente, el argentino sale el mismo día a comprar las cosas. Tenemos esa costumbre, ¿no? De que nos gusta amontonarnos todos así calurosos, todos pegotes, ¿viste? Todos, ¿no? Pegoteados, todos histéricos, enloquecidos, queriendo por el día del niño, el mismo domingo, pensando en qué le gustará a mi hijo. Yo calculo que en Navidad también, el 24, van a estar todos enloquecidos, comprando pan dulce, comprando regalos, comprando cosas que la podrían comprar un día antes, mínimo, ¿no? Bueno, la reflexión de hoy va apuntada a la gente irresponsable, o sea, a todos los argentinos. Argentinos y argentinas, ubíquense, hay tiempo para comprar las cosas, ¿no? Así que un consejo desde acá, no hagan las cosas en último momento, porque nosotros, por ejemplo, guionamos este programa en último momento y así sale. Bienvenidos a todos. Y voy a presentar a mi equipo hermoso que tengo acá conmigo, que está pasando un calor tremendo, como todos nosotros. Pero acá está lindo, ¿no? Acá adentro está lindo. Sí. Tenemos también gente invitada, que estamos renovando la parte de imágenes, así que vamos a subir nuevas fotos que estamos sacando en este momento. ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo andas, Carlos? Bien, mucho calor. Cuando yo te pregunto algo, no me respondas con una pregunta. Te vi la cara, vi la cara. El que sigue. ¿Cómo andas, Sofi? ¿Qué te importa cómo estás? Estoy re caliente, ¿eso querés saber? Estoy re caliente. ¿Cómo? No hay trenes, ¿no? Colectivo, encima yo vengo desde 11. ¿Vos sabés cómo llegar acá sin el tren, digamos? Desde 11 a Edo, digo yo, sin tren. Sí, ¿a dónde va la multitud? Sí. Va, no, pregunto. ¿Preguntás? Sí. ¿En el caos? En el caos. ¿Cómo a la Argentina le encanta el caos? Para desesperarse, para preguntar. Y sí, para cortar trenes, para que se amonten todos ahí, amontonen. Tal cual. Sofía está mostrando su... su quemadura. Su quemadura, su pellizco, la planchita le pegó un pellizcón en el brazo, ¿no? ¿Es así? ¿Es verdad, Sofía? Se quiso planchar los pelos del brazo. Sí, no entiendo cómo, pero me planché el brazo. Sí, estoy re caliente. Ya. Y Nico, yo también, estoy muy enojada. Che, ¿qué? Planchas. ¿Qué pava? ¿Quién eso, se encarga del tren? Sí, la verdad. Después te cuento. Bueno. Es mi ¿quién turno, se encarga del transporte? Nicolás está indignado. Hay cosas más importantes que el transporte. No. Ahora me importa quién maneja el tren y los me quemé el brazo servicios. Con la planchita, Nicolás. Si no te hiciste nada. Un poco de empatía, por favor. Empatía, por favor. Muy bien. Con el mensaje de empatía, por favor, me comunico acá con mi amiga Leila, que está saliendo. Hoy decidió llegar, ¿no? Hoy decidió venir. Porque la semana pasada, viste, como que ella viene cuando quiere. Entonces hoy vino. Vamos bueno, a estar contentos con soy hoy. Una chica muy ocupada. Tengo muchos compromisos. Muy bien. Bueno, igual, yo igual conté, ¿no? Te diste excusa de que fuiste a decorar un salón, sí, ayudar. Sí. Ah, sí. Un cumpleaños de 15 que yo fui también, que estuvo espectacular, de nuestra prima Emilia. Sí. No, besos. Bien. Bien, se vieron. Vio que hiciste algo por lo menos, ¿no? Que no fuiste a perder tiempo a... Bueno, bien. Bienvenida hoy. Gracias por estar hoy con nosotros. Por ahí es la última que está. Nada, mentira. Y bueno, y así y bueno. Falta. Y bueno. ¿Quién falta? Falta Eli. Eli, como siempre. Eli Montiel. Qué raro, Eli. ¿Y la excusa de ella cuál es? Con su mega guitarra. La guitarrota, el violonchelo. La guitarrota. Tiene clases a las 4:30, entonces no el llegan para leer. ¿Sabes qué, Eli? Me tienes podrida. Te lo digo desde acá. Me tenés podrida. Eli, si estás escuchando esto, estás despedida. Sí, te vamos a despedir al aire, porque nos gusta hacer así las cosas. Tenemos también la visita acá de dos compañeras, amigas nuestras, que estuvieron con nosotros el primer programa haciendo fotos, haciendo también la parte de dándonos la poniéndonos Photoshop. Photoshop, porque viste, yo salí hermoso. Bueno, créanse esa con imagen. Con razón, ¿no? Sí. Así que, bienvenida a las Socaranzas. Yo le digo a las Socaranzas. Las hermanas Socaranzas. Un aplauso. Un aplauso a las Socaranzas. Aplaudí. Que van a subir. No, yo no aplaudo, pone. Porque van a subir las fotos ahora en estos días del programa de hoy. Así que yo me vine reproducido, me vine con una... Queremos conocer sus voces. Vine con una remerita nueva que me compré hace poco, que la cambié por... Que me regalaron una para mi cumpleaños, no me gustó, la cambié por esta. Ay. Dije, dame una con que se parezca a mí, que tenga mi esencia, que tenga mis cosas. Me dio una con cara mono. De mono. Un mono y un auricular. Mono con anteojos. La cara de un mono, con anteojos. Igual. Sacar la foto con esos cositos que tienen en la oreja, estás igual, ponete los anteojos. Sí, igual al mono. Bueno. Sí, igual al mono. Bienvenidos al mono y el... Bueno, ¿sabes qué, Eli? Me tienes podrida. ¿Quién dijo esas cosas? ¿Sabes qué, Eli? Me tienes podrida. No, pobrecita, Eli. Esa no es mi voz. La queremos ese tanto. Ese no soy yo. La queremos tanto, Eli. Parlanchín. Bueno. Hoy tenemos un programa lleno de cosas, cargadísimo, como siempre, viste que nosotros hacemos programones. Todo rápido, porque no nos entra así, todo a las apuradas, viste. Programones tenemos cada día que hacemos las cosas como se nos parece. Tenemos una acá tenemos, ¿cómo se llama esto? Una rutina. De que se respete a que se haga, o sea que... Eso es otra cosa. Es un tema, ¿no? Vamos a ver si lo hacemos como se... Bueno, vamos a comenzar. Tenemos medios de comunicación, obviamente, donde la gente se estuvo comunicando durante la semana, que respondiendo a la consigna que había sido la misma que la semana pasada, que era... ¿cuál era la consigna? Qué superpoder te gustaría tener. Me costó decirlo, chicos. A mí también. Está costando, está costando pensar. El calor más semana. Bueno, la semana pasada tuvimos esta consigna y esta semana también. Así que la gente supo también pensar otros poderes. Otra gente que se sumó que no había opinado la semana pasada, así que fue oportunidad para ellos también. Así que vamos a leerlo durante la semana. También pueden seguir opinando. Vamos a leerlo durante el programa. Pueden seguir opinando durante la hora que recién está comenzando. A los medios de comunicación. Nico, ¿cuál es el Facebook? Nuestro Facebook es www.facebook.com/sinvergüenzasradio, todo junto. Muy bien. Todo ¿cuál, junto es nuestro, ¿cuál es nuestro Twitter? El Twitter. ¿Y cuál es el tuyo, Sofi? El mío. Ay, ¿sabes qué? No sé. Tengo uno. Yo te dije que no se lo yo hizo. Yo te sigo, pero no sé si sos vos. Sí, Sofía Ferreira, supongo que. ¿Arroba Sofía Ferreira? Seguro, sí. Pero barra, no sé. Sofía, no sabía. Sos un desastre, Sofi. Contanos el Twitter del programa. Twitter del programa. Twitter. Arroba sinvergüenzas FM. La B de vergüenzas está en mayúscula. Sin vergüenzas, FM, todo así. Todo junto y la B en mayúscula. Bueno, por lo menos supo, bueno, sabe distinguir algunas cosas, claro. Bien. Bien, ¿no? Distingue las mayúsculas, por lo menos. Somos positivos con ella, ¿viste? Que siempre le vemos del lado positivo también a, ay, a, su, qué lindos. A su periodismo bizarrísimo. Bueno, ¿cuál es el número de acá, Leilita? Bueno, el número para comunicarse con nosotros es 011-4659-0043. Te lo repito, 011-4659-0043. Digo, me reta por esto, porque decimos 011. Claro, la gente que está acá se comunica directamente. Mi mamá tiene que marcar 011. Claro, la gente que está fuera de digamos, o sea, la gente que está afuera. La gente que está muerta. Bueno. La gente que está afuera, que está lejos de nosotros, marque sí 011, pero los que están dentro del área de cobertura. No marque. Bueno. No nos marque. El número para comunicarse con nosotros es 011-4659-0043. Te lo repito, 011-4659-0043. ¿Quedó claro? ¿Te quedó claro el número? Llamen, chicos, bueno. Si no, no llamen nada. Como siempre, bueno. Vamos a arrancar con las noticias. Nunca llaman. Bueno. Lilian. Sofía está casada. Lilian habla y se llama todo, ¿viste? Viste que... Llama y se habla todo, ahí está. Llama y se habla todo. Llama y se habla todo. Nunca llama más Lilian, por decirte. Muy bien. Noticias de la semana. Vamos a comenzar con las noticias deportivas. De la mano de nuestro compañero, nuestro... El doctor deporte. El doctor deporte. Oh. Autotituló el doctor deportes. Nicolás, que me lo dijeron en la calle. ¿Vos sos el doctor de los deportes, no? Sí, el doctor, sí. Sí, ¿me cura? Bueno, entonces... Sí, no sé. Bueno, comenzá con las noticias. Bueno, arrancamos con los deportes. Sabemos que la liga, porque ahora es una liga argentina, tiene un nuevo campeón y es Vélez Sarsfield. Un aplauso para Vélez. Un aplauso para Vélez, que es el nuevo campeón, el equipo más regular de lo que fue el torneo. Fue el equipo que mostró consistencia, ¿no? A pesar de los partidos. Y bueno, resultó ser el justo ganador. Le ganó 2-0 en lo que vendría a ser en Amalfitani. En la cancha de ellos. Sí. Le ganó 2-0 a Unión. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, jugaban en la cancha de River, Lanús frente a River. Lanús que también tenía que ganar para que hoy se juegue, esta semana se juegue la última fecha, para estirarlo a la última fecha. Claro. ¿Qué pasa? Todos daban para que Lanús le ganara a River, por cómo venía la situación. Pero bueno, de River con de la mano de Mora le ganó 1-0 a Lanús y sorpresivamente le ganó 1-0 y hizo que Vélez fuera el justo campeón para no estirarla más, ¿viste? Para decir, bueno, Vélez, sos el mejor. Así que tenemos un nuevo campeón que es Vélez Sarsfield. Sabemos que la fecha continúa, tenemos unos partidos que se juegan este sábado, jugaron los viernes. Pero lo más importante, bueno, es que Vélez juega contra Rafaela, lo que vendría a ser el sábado a las 19:15, más o menos los de arriba, ¿no? Sí. Después tenés Unión Racing, que ya jugaron ayer y salieron 1-1, empataron. Después tenés lo que es Argentinos Newell's, también el sábado a las 5 de la tarde. Sí. Después Lanús juega también el sábado a las 9:30 contra San Lorenzo, que San Lorenzo viene dentro de todo bastante bien, viene repuntando lo que era la zona de descenso. A pesar de los últimos meses que estuvo fatal. Y sí, la verdad que sí, ahora viene bastante bien. La última fecha, la fecha anterior le ganó 2-1 a Independiente, que lo hundió más en el abismo, claro. Una calentura. Y bueno, ahora Independiente juega mañana el domingo contra Colón. La última fecha a las 5 de la tarde es más o menos lo más sobresaliente que tenemos en la Liga Argentina, ¿no? Sí. Sabemos que tenemos Messi. El furor Messi de decir... Lo vi ahí todo encamillado. ¿Qué fue, le pasó? ¿Viste la película que dijeron el día que se detuvo la Tierra? Bueno, sí. Ese partido fue el día que se detuvo también la Tierra cuando verlo a Messi tirado ahí en el medio del área. Fue contra el partido de UEFA, sí. Que chocó contra el arquero del Benfica. Y bueno, le dio justo en la rodilla. ¿Qué día exactamente pasó esto? Esto fue el miércoles. El miércoles fue que jugaron este partido. Sí. Y bueno, resulta que Messi le dieron un golpe muy duro en lo que fue la rodilla. Sí. Y salió en camilla. Salió en camilla Messi. Las declaraciones de Leo Messi, cuando cae, sí. Antes de caer, le pega la pelota para ver si puede meter el gol. Sí. Porque estaba mano a mano con el arquero y lo elude. Y cuando sí. Lo elude, el arquero lo lleva puesto. Entonces, ¿él qué hace? Le pega la pelota para ver si la pelota entra. Sí. Porque su pensamiento era, no voy a jugar por un buen tiempo. Ese era el pensamiento de él cuando pateó la pelota, dado al dolor que tenía, ya no podía ni levantar la pelota como le pega, acostumbrado. Le pega la pelota muy despacio y pues, en su cabeza él decía, parece que no voy a jugar por un rato al fútbol. Entonces quería ver... Fue un puñal en el pecho para todos. Y fui como a verlo salir a Messi y decir, no, Messi, justo que ahora del récord, ojalá que no se lesione. Pero las buenas noticias es que Messi va a jugar mañana contra el Betis. Sí. El chabón ese no lo tira. Es increíble, es increíble. Aparte, se preocuparon todos porque Messi es el más fuerte de la plantilla del Barcelona. Claro. A pesar de ser prácticamente uno de los mejores, porque son varios, es el más fuerte. Entonces, es poderoso todos, el chiquitín. Exactamente, como el Koinor. resulta que es el más fuerte de la plantilla. Entonces estaban todos preocupados porque era una lesión grave. Fue un golpe muy fuerte que tuvo. Pero cuando Vilanova les dio descanso, ¿Messi qué hizo? Se fue al gimnasio, hizo doble sesión de gimnasio. Entrenó y ahora parece que el domingo viaja a Sevilla y el técnico dijo, si viaja, está para jugar. Un así capo. Que esperemos que Messi... Tenemos de Messi, para de Messi para rato. Messi tenemos para hablar, pero ¿qué hicimos? Cuidado con el micrófono. Una trompa de micrófono. Una trompa para Ronaldo, ¿viste? Una trompa para Ronaldo. Así que bueno, esas son las noticias más sobresalientes de lo que tenemos esta semana. Messi, siempre haciendo lío, Messi. Qué raro, lío. Qué raro, lío. Bueno, vamos a comenzar con las noticias de la semana en términos periodísticos. Y en términos que... sofísticos. Insiste ya con sus... Bueno, seguimos esperando buenas cosas de Sofía, así que vamos a ver qué nos trae hoy. Todavía tenés el espacio, Sofi. Hasta que no tengamos cinta de scotch para tu boca, no... Seguís teniendo tu lugar. Ah, ¿trajiste? Sí. Avisa antes, dale. Ahora ya estamos en vivo, dale. Leila, contame las noticias de esta semana. Vamos así una y una como venimos haciendo siempre. Bueno, Lescano advierte que si siguen las inundaciones habrá más cortes de energía. La noticia pasó esto el jueves. La lluvia sí, está. El jueves. Lluvia. Torrencial. Lluvia torrencial. Lluvia, sí. Esos baldazos grandes. La lluvia. Sí. Inundaciones. Inundaciones. Como siempre, dale. El titular del SIN. ¿Del SIN? Del SIN. El titular del sindicato de Luz y Fuerza negó que tuviera colapsado el servicio y vinculó las fallas en más de 10 barrios de Capital y el Conurbano. Las últimas precipitaciones desmintió que se daba en conflictos gremiales. O sea que no hay conflictos gremiales. No es por eso que... La lectura tuya sigue siendo bárbara. Sigue siendo incorregible. Bárbara, la verdad. Ilegible. Ahora las mejores noticias con Sofía. Qué lástima que ella habla bien, ¿viste? Ella no se te va. Qué lástima, porque si intercambiaron roles estaría bueno. Dice tantas pavadas y ahora también... Bueno, dale. Bueno, dame que las leo yo. Dale, Sofía. Se despertó en plena autopsia. Un hombrecito. ¿Un hombrecito? Se despertó un hombrecito de 44 años de edad. Sufrió lesiones luego de haber sido atropellado. ¡Ay, me sacan fotos! Mientras leo, es divina. Sufrió lesiones luego de haber sido atropellada anoche en el estado de Orissa, en el este de India. Los doctores lo declararon muerto al no encontrarle signos vitales. Fue una verdadera sorpresa para todo el personal del hospital, para su familia, cuando se despertó. Se produjo cuando el médico forense ya había empezado la autopsia. O sea, empiezan a cortar. ¡Qué despierta! Y se despierta. Sí. No, sí, noticias Sofía, sí. Son noticias Sofía. Sí. No, pero o sea, está bueno, o sea, me interesa más de la inundación, aparte no es tan personal, ¿no? Yo sufrí la inundación. Ay, mira no. Si te pasa algo, ¿no? Un accidente. Te empiezan a cortar y no. Me gusta porque no me pasó a mí. La inundación sí me agarro. Entonces... Bueno, pero este no es el único caso. Hay antecedentes en Venezuela también. Que los doctores que cortan gente diciendo que está muerta. Cortaron a un hombre para hacer una autopsia y vieron que sangraba. Porque cuando una persona está muerta, no sangra. ¿En serio? No sabía. No sangra porque la sangre no corre. Y empezó a sangrar. Entonces se dieron cuenta que estaba vivo. Ay. Y bueno, dice que la esposa cuando llegó a reconocer el cadáver, el hombre ya estaba bien, estaba... Claro, todo cuchillado, pero estaba bien. Claro. Todo... Que pase el muerto, ¿no? ¡Que pase el muerto! Como dice. Che, increíble. Sí, no, increíble tu noticia, bueno. Sí, increíble. Es genial, admítanme. Es genial. Gracias, Nico. Siempre me apoyas. Una porquería. Bueno, dale, Leilita. Bueno, seguimos con mis noticias trabadas. Dale, noticias trabadas. Bueno, para el AFCA, salvo Clarín, todos los grupos presentaron su adecuación. A ver, Carlos. Claro, estamos a un día de 7D. Sí. A un día no, ya pasó. Claro, un día después. Ah, sí. Post 7D. Ahí está. Clarín sigue ahí, o sea, todos los medios se sumaron a esta iniciativa, menos Clarín. Menos Clarín. ¿Qué dice AFCA? dice, Martín Sabatella informó que el organismo recibió el viernes el programa de desinversión de todas las compañías que debían ajustarse a la ley de medios. Sí. Con excepción de la conducida por Héctor Magneto. Magneto es el supervillano. Magneto super es Magneto. El de cosas. Igual, este, de super es, este es un supervillano para Cristina. Y sí. Es Magneto. Dale. Controla el metal. ¿Me dejas, por favor? Dale. Perdón. No te salpes. Dale, Magneto. Garantizó la igualdad de condiciones. Sí, qué porquería. Porque este Magneto, no sabes, sí, este Magneto, este Magneto está enloquecido, él quiere tener todos los medios, no, él se va a salir con la suya. Prepotente, una gran que. Bueno. Bueno, a ver. Política, economía. Es noticia. Es noticia importante para la gente. Magneto se quiere quedar con todo el dinero. Magneto. A ver, tenemos otra noticia. Un hombre incendia su casa con una lupa. Armstrong, el sargento Jerry Evans, ingresaron a la casa tras escuchar la alarma de incendios y vieron que estaba totalmente tomada por el humo y las llamas. Cuando pudieron localizar el origen del incendio, encontraron que un rayo de sol había entrado por la ventana y era magnificado por una lupa que apuntaba justo a una pila de correspondencia. Entonces se prendió fuego la casa por una simple lupa que le dio el sol a la ventana. Notición. Eso sí es feo. No, notición. En realidad esto es una advertencia. Si tienen lupa, por favor, guárdenla. No a las lupas, no en los la cajones. Dejen cerca de la ventana, chicos. La lupa se convirtió en un objeto de muerte. Claro, exacto, es un ¿qué arma? Me importa lo de Magneto. Un arma letal. ¿Nos mensajes dejás, Sofía, la verdad? Sí. La bronca. Menos mal que no había nadie adentro. Dale, Leidita. ¿Otra más? Sí, quedó todo. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, a ver. Lo que pasa es que es muy largo. ¿Cuál? Y tengo miedo de trabarme. Ah, lo de Israel. Sí, bueno, lo leo yo. Lo que pasa es que es muy importante para que yo me trabe y me ría. Sí, bueno, esto es importante porque es la guerra que está ahora, que está ya full, ¿viste? Que lamentablemente está muriendo mucha gente y está hay una un grito ya que se dio ayer que están ya planeando y ya están decididos a destruir Israel. Vamos a leer la noticia. ¿En serio? Sí, ya dijeron, vamos a destruir Israel. Se zarpan. Es el fin del mundo, chicos. Las brigadas de Hamas prometieron destruir a Israel. Dice, estamos preparando un ejército para barrer de país a los israelíes, declaró el vocero del movimiento durante los festejos en Gaza por el 25 aniversario de Hamas. Las brigadas de Al-Qassam, brazo armado de Hamas, prometieron destruir Israel durante un acto con motivo de celebración por el 25 aniversario de la creación de este movimiento islámico. Organizó en el día de la primera intifada. Son todos idiomas. Después le decís no a Leila. Sí. No, pero por eso no lo quería leer porque estaba muy israelí la cosa. Claro. La cuestión, van contra Israel. Hace pelota todo. Van a. O sea, antes era respetar ciertos puntos, como por ejemplo lo que es más histórico, como la parte de Belén. Son cosas, lugares donde no se podía tocar por acuerdo de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, lamentablemente ya están decididos y sacados a destruir todo. Qué bueno, cosa, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto y vamos a estar siguiendo estas noticias y esperemos que, bueno, que haya paz en el tiempo más corto posible. Sofía. Ay, me van a dejar leer uno más, qué lindo. Bueno, estoy entre dos y ustedes tienen que elegir. A ver, sí. Dale, no puede parar de estornudar o la vida en rosa. La primera, no puede parar de estornudar. No puede parar de estornudar. Después de un resfriado que tuvo el mes pasado, Lauren Johnson empezó a estornudar 8 veces por minuto. Y antes de ese momento no ha podido parar de estornudar. El único lapso que tiene sin estornudar es cuando duerme. Los médicos seguí diciendo la voz. Intratable. Nos reinteresa, dale. De la cual existe 40 casi. Oh, qué buena que está, reinteresa. Seguí, dale. Troubled times. minutos para las 17 horas y 30 minutos en la República Argentina. Seguimos en Sinvergüenzas. Mi nombre es Cristian Gutiérrez. Nah, no. ¿Te imaginas el día que Cristian Gutiérrez venga acá a conducir? El oyente bajón. Pesado. ¿Te vas a arrochar el piso mal? Mal, chabón, porque tiene un entusiasmo. Ama el programa como yo ni lo aprecio el programa. Bueno, vamos a comenzar con las curiosidades que me gusta siempre decir, porque me gusta tener a la gente siempre atenta con cosas que nadie sabe. Entonces, vamos a decir algunas cositas que yo fui recompilando de lo que fui encontrando en internet, que es todo cierto, ¿viste? Que en internet es todo cierto. Sí, todo, no te mienten en nada. Vale. Todo es cierto en internet. Vamos a... ¿Lo habíamos hecho un programa donde decía no le creas nada a internet? No. No, claro que no. Bueno, todo es cierto en internet. No contradigas al programa, Leilita. No te metas con Google. Muy bien. Por ejemplo, voy a empezar con la primera curiosidad que me gustó para debatir acá. Dice, el tiempo de espera medio más o menos, un tiempo de espera en el que las personas se duermen es de 7 minutos. O sea, vos te acostás, cerrás los ojos. 7 minutos y me duermo. 7 minutos siete de minutos mirar, donde llegás a dormirte. O sea, vos estás con los ojos cerrados. ¿Siempre a todas las personas? A todos. No, o sea, es un promedio, ¿no? ¿Y cómo está probado eso? ¿Cómo sé que es verdad? ¿Cómo la sé que no, claro, en 8 no me acuerdo. O en 9? Bueno, según un estudio en la Universidad de Manhattan, dicen que probaron entre 5.000 personas y hicieron un promedio en estas 5.000 personas. Y dice que un total de 4.500 se dormía en 6 minutos y el resto... ¿En 7? En 7. Entonces 6 minutos. Qué bárbaro, entonces 6 y medio. Un promedio de 6 y medio. Ah, bueno. Hay que comprobarlo, 6, yo que ustedes voy con a ver, cerrar los ojos. Cronómetro en sus casas. Nada, tiene. Muy bien. La segunda curiosidad que me gustó para leerla dice que a lo largo de nuestra vida, durante las noches, cada ser humano come más o menos en un promedio 8 arañas. ¿Cómo? ¿Qué? Durante la vida, Sofía, te lo digo, durante tu vida, sí. Vos dormida te comiste un total de 8 arañas. ¿Por qué dormida? Porque con la boca abierta. Uno dormido, sí. Viste que a veces abrís la boca, o a veces... o sea, a veces la boca se te abre sola con el apoyándola contra la almohada. Sí. Las arañas buscan lugares cálidos, entonces no. Uno de esos lugares llega a ser tu boca. Pero mentira, no. Mirá, no. Tienes una araña en la boca. ¿Entran las arañas a tu boca cuando dormís? No. O sea, no solo cuando vos estás de boca abierta para arriba, que pueden bajar, sino cuando vos estás de costado. Ay, no te creo. Se meten. Ay, qué miedo. Se meten buscando el calor. Sin embargo, viste que uno tiene ¿Y cuando haces así te la tragas? Esa, claro, si tienes ese tic de cuando, por ejemplo, te pica un mosquito a la noche, te pegas un cachetazo. Te haces ¡pla! Sí. Bueno, cuando se te mete una araña o cuando tenés algo en la boca, lo primero que haces es... Te lo tragas. No. El hombre se traga 8 arañas promedio en lo largo de su vida. Qué asco, Carlos. No voy a dormir ahora. ¿Y ahora cómo hago para dormir? Bueno, hay que cerrar los ojos y son 7 minutos. No, te digo algo que te va a dar ganas de dormir. Por ejemplo, quemás más calorías durmiendo que mirando televisión. Mira vos. ¿Cuántos son? Mira, creo que son muchos segundos durmiendo. Esto es genial. Quemás más calorías. No, no. Que entra la información, viste, y está procesando y después recalculando. Piensa. Bueno, después de que recalculan, dicen. Durmiendo se queman calorías. Se queman más calorías. No te digo que. Y también mirando la tele. Que adelgazás totalmente. Sino que quemás más calorías que cuando miras tele. Entonces, los que son así medio gordos no duermen. Deberían dormir 5 vías para adelgazar. No es que adelgazan un kilo por noche, sino que queman calorías. Poquitas, ¿no? Por la forma de la respiración debe ser. Cuando dormís, yo supongo que. A ver, ¿tenés algo para ¿Qué haces ejercicio? No crees. No, pero cuando dormís debe ser más. No sé, la respiración es distinta. Claro, imagínate la panza de un gordito. Tiene que inhalar y al hacer fuerza tiene que llevar para arriba toda esa grasa así y hace fuerza. Sí, ¿verdad? Ay, puede ser eso. Fue muy discriminador lo que dijiste. No, fue realista. No, puede ser cosa. Toda esa grasa. No, pero igual como lo vos, de las arañas. Bueno, vamos a mandar un saludo a la gente gorda. Bueno. Y a los come arañas. Por ejemplo, mira esta. Arañas. Esto va para la gente flaca. Dice, es físicamente imposible lamerse el propio codo. A ver, Lalu va a sacar una foto a todos lamiéndonos nuestros codos. Ahora. Va a sacar una foto para hacerla. Después la subimos a nuestra página. ¿Para qué? ¿Un gordo se puede? No, el gordo no llega ni a la mano si ya toca. Entonces, ¿por qué? Dale, Nico. Sacate una foto. Para que no puedo. Foto. Dale, foto. Demostrando que no podemos chupar nuestro codo. Es verdad. A ver, pará, le chupo el codo a Sofi. ¿Ves que se puede chupar el codo? Qué rico codo que tenés, Sofi. Está resaladito. No te dejes, Sofi. ¿Ah, sí? Nico, me estaba picando el codo. Muy bien. La última, voy con la última. Sí, chupa codo. La palabra Google. Google. Google, como decimos recién, viene de Google. Google, con W al principio. ¿Qué es? ¿Esto es matemática? Chicos, ¿ustedes no vieron no esto entiendo. En matemática? No. Bueno, en matemática... Sí, yo no entender. Bueno. En matemática se le da este nombre a los números seguido de al menos de 100 ceros. O sea, de 100 ceros, o sea, por ejemplo, uno con 100 ceros para adelante, se llama Google. Esto va a hacer referencia a la cantidad de respuestas que te da Google cuando vos buscas algo. Dice como que te dan millones de respuestas. Chamuyo, ¿no? Pero la idea era mostrar de que tiene muchos resultados a tu búsqueda. Y si es así. ¿Son secretos? Está bueno, o sea, está bueno. Son secretos nombre, que... ¿viste? Claro, está muy rebuscado el nombre, está bueno saberlo porque uno ya tiene la esperanza de que en Google va a buscar una respuesta y que obviamente es mentira. Como lo que acabamos de leer recién, todo chamuyo. Es todo mentira, dado de Carlos, de todo lo sacó de internet. Muy bien, la semana pasada... Dice que Google es tan grande como Microsoft, ¿no? Es una empresa, es la empresa más multimillonaria después de Microsoft, es verdad. ¿Después de Microsoft? Después de Microsoft. Y sí. Las empresas tecnológicas están a full. Y Google es una página solamente y mirá las cosas que tiene, ¿no? Tremendo. Es increíble. Y Google Más no funcionó, ¿viste? La red social de Google. Creo que vos solo tenés Google. Era muy obvio. Era muy obvio que no iba a funcionar. Yo traté de usarlo, ¿viste? Pero no sirve para nada. Agregaba círculos, esas cosas, no. La verdad que no funcionó para nada. La gente que no entiende por estas cosas, porque son cosas que pasaron y fueron un boom en un momento que esto fue más en Estados Unidos, pero... Cuando trabajabas en el ciber. Cuando trabajabas en el ciber, no funcionó el Google más. Muy bien. Tuvimos gente que opinó durante esta semana a la consigna que había sido de qué superpoder te gustaría tener. Tuvimos muchos mensajes, así que vamos a hacer un repaso para leer los que llegaron esta semana, no la semana anterior, sino esta semana, que son mensajitos que son nuevos. Por ejemplo, Sandra Fabiana Rodríguez dijo que le gustaría tener el poder de control mental. Así controlo a los perros para que no me muerdan. Contamos a la gente que Sandra sufrió una mordedura de un perrito. Pobre sí, Sandra. No digas que se está agarrando las paredes, pobre Sandra. Bueno, así que aprendió con todo esto que le gustaría tener ese poder de controlar a los perros para que no lo muerdan. Pobrecita Sandra, le mandamos un saludo a su pierna, que se recupere pronto. Saludos, Sam. Fue un pequiné. No fue para tanto, Sandra. Fue un pequinés, un chihuahua. Bueno, acá una tal Lalu Zombie Rainbow dice: me gustaría tener el poder de teletransportación, que es también lo que me gustaría tener a mí en este caso. Y sí, malo sábado que no hay tren. Ese sería lo más. Sí, realmente sería lo sí, más. Además. Y detener sí, el tiempo. Es más o menos. Otro que estaría bueno es el menos, poder de solo hacer un movimiento, tener ropa. Ropa, mucha ropa. Sí, genial. Genial, este está buenísimo. ¡Sandra! ¡Uy, Sandra! ¡Corre, Sandra! ¡Corre, Sandra! ¡Corre, Sandra! ¡Corre! ¡Cuidado, Sandra! ¡Cuidado, Sandra, la pierna! ¡Ay, la agarraron, la agarraron! ¡Ay, ay, la está ay, matando! ¡La mató! ¡Chao, Sandra! ¡Es una jauría! Vamos, Lalu. Bueno, Lalu. Lalu, acá Lalu. Bueno, como Lalu no puede estar, voy a leer yo el mensaje de Maru que dice: estamos escuchando, no anoté el teléfono, por eso te mando por acá, a ver. Un saludo, Leila. Maru, está con Esteban. Acá está el teléfono, cualquier cosa, si te dan ganas de llamarte lo va a decir acá Leila. El número para comunicarse con nosotros es 011-4659-0043. Te lo repito, 011-4659-0043. Leila siempre dice los últimos dos números dos veces, no sé cómo hace, pero lo dice dos veces. Bueno, bueno, dice... mandanos saludos, que estamos con Esteban. Bueno, acá están los saludos. Te digo que me gustaría tener superpoder de borrar la memoria de la gente, aquellos recuerdos malos y dolorosos, de un solo soplido. Ah, oh, ay, qué tierra. Estaría bueno, ¿eh? Así estaría no bueno para que venga ahora y me sople porque tengo una calentura. Seguía. Sí, Nico estaba enojado con los trenes. Vamos a averiguar si siguen andando los trenes, a ver cuándo así le damos la información a la gente. Ya estoy acá, ¿no? Ya está. Que la gente se ríe como ya puede. Está, como ahora yo, que se mate. Guardes rencor. Muy bien. Johnny Ibáñez nos contó. ¿Qué te gustaría tener el poder cuando una persona te habla sincera o no? De saber discernir. De saber ajá, entender si la persona bueno, es sincera. Está bueno. Está bueno. Muy bueno. Un sincerónómetro sería tener, ¿no? Sí, ¿Sincerónómetro? Sí, ¿se dice así? Sí. Un detector de chamulleros. Un detector de mentiras. No era tan de chamullero, no queda bien. Chamullero, no queda bien. Sí, tenemos que tener algo para saber la sinceridad de la gente. En realidad, bueno, te decepciona porque... Para ver cómo tratas hola, a chicos, cada uno, ¿no? Hola, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué haces, nena? Ay, divino. La traidora. No la llames así. Yo no soy ninguna traidora. Pero, ¿qué tiene en la cara? Mirá qué tiene en la cara. ¿No parece como que se operó, como que se cirugió toda la... los cachetes, se puso pómulo? Cirugiar no es lo mismo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Lo mismo que qué? ¿Cómo andas, loco? ¿Qué carita rara que tenés? ¿Qué buena, ¿qué le miran la cara? Nada, chicos, no tengo nada en la cara. Tiene como algo en la boca. ¿Se puso colágeno usted? No. No. Sí, Nicolás. No, chicos, no. Está espantosa, Nico. Está divina. Se puso colágeno. Gracias, muchas gracias, Nicolás. Bueno, chicos, no sean ciegos. Basta. Bueno, ¿qué querés acá, nena? Yo les compré unos minutitos a ustedes. No ¿sí? sé si les llegó. ¿Nos compré? Para hacer un aviso. ¿Un aviso? Sí. Un aviso, mira. ¿Qué querés? Bueno, si me permiten, les voy a decir. 18 vuelos semanales en Estados Unidos y Europa. 700 vuelos semanales uniendo todo el país. Primer y único vuelo transpolar, 27 destinos internacionales sin cambiar de avión. 1150 terminales computarizadas en todo el mundo. 23 vuelos semanales a Brasil y 183 oficinas exclusivas en el mundo. Aerolíneas Argentinas. Ella. Cada vez más cerca tuyo. Ay, me quiero ir de viaje. Mira. Y encima viene acá a hacer chivo. ¿Qué te pasa? Chicos, yo hablé con ustedes. ¿De qué? Yo hablé con Eli. ¿Aerolínea la nos chica, va a pagar Eli, algo? La de el violonchelo. Sí. Pero la despedimos a Eli, o sea, no tiene... Sí, Eli ya no está bueno, chicos, poder sobre nosotros. Igual lo dijo bien, ojo, pero... Ah, sí, perfecto. ¿Qué querés? Soy una profesional. ¿Qué venís acá a robar unos minutos? Dame la plata, aunque sea, dame algo de plata. Se la di a Eli Montiel. ¿Eli Montiel? Sí. Ay, por eso creo que por eso no está en este momento. Ay, Dios. Si se compró otro violonchelo. Eli. Anda, Conquita. Sí. Sí, porque... Anda haciendo negocios con esta mujer de que tiene la boca. Bueno, chicos, ¿pero por qué igualmente conmigo no? Yo vengo acá solamente para instruirlos, para perfeccionarlos. Yo ahora no estoy más con ustedes. Yo me quedo, cuando ustedes terminan, yo entro. Ah, cierto que andás con los chicos de palabras sí, más, palabras menos. Sigan escuchando, por favor. Ay, mirá la carita que pone, mirá, se pone contenta. Se va con nosotros encima. ¿Por qué se fue con los chicos? Después Ay, queremos hablar con vos, Nicolás, a ver si querés venir con nosotros. Dale, ¿qué? Dale, estaría bonito. No, después lo hablamos. Pero salí de acá. Eli, estás recontratada. Cada salí de acá. Bueno, chau. No, salí... Me voy a llamar para palabras 22. Genial. Ah, bueno. Yo también quiero ir. ¿Vamos? Vamos, ya todo. Ya fue, sí. Ahora nos quedamos con el... Yo también voy. No, chicos, vamos a defender el nombre de sinvergüenza. No, pero... Son palabras 2012, o sea... Son chicos con trayectoria, igual. ¿Qué traidores también, la verdad que viene acá a convencerme a todos de arruinar el programa. Muy bien, vamos a escuchar la canción que levanta un poco el ánimo, que nos hace perrear un poco a todos. Esto es Dizzy Reto con La Bomba. ¡La Bomba! Europa. 700 vuelos semanales uniendo todo el país. ¿Cuántos saben aquí que todos estos grupos que están aquí no vienen para exaltarse ellos mismos? Pero cada uno de los ministerios que está aquí viene para exaltar el nombre sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo. ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Cristo! arriba. Yeah, yeah. Go for me, go for it. No, no. Horas 47 minutos en la República Argentina. Quedan los últimos minutitos de Sinvergüenza porque la hora pasa rapidísimo. Volando. Y ya nos vamos. Así que para no irnos como la semana pasada que nos quedó colgando el tema de la reflexión final, vamos a redondearle un poco a lo que queríamos llegar con el tema de los superpoderes. Porque bueno, si bien es lindo tener superpoderes porque es algo que a uno le encantaría hacer, vamos a centrarlo más en lo que es una persona con esos superpoderes, ¿qué haría? Por ejemplo, vamos a la Biblia, por ejemplo, en Hechos 19:13 dice: y algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, gente que creían ser exorcistas. Claro. Porque ahí dice que tentaban a exorcizar. No era que eran exorcistas, sino que creían tener ese poder. Fueron a querer sacar espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Decían esto. Y había, entre estas personas 7 hijos de un tal Seba, que era un judío, príncipe de los sacerdotes. ¿Qué hacía esto? Estas personas hacían esto. Y respondiendo al espíritu malo que estaba sobre uno de los que estaban ahí, dijo: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, dijo este espíritu malo. Mas vosotros, ¿quiénes sois? Claro. Y el hombre en el que estaba el espíritu malo se saltó sobre ellos y se enseñoreó sobre ellos y pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, estas personas creían tener el poder de exorcizar, esto cuenta la Biblia. Claro. Y sin embargo, dijeron el nombre de Jesús y todo, y no tenían esta autoridad y no lo hacían con esa capacidad, sino que lo hicieron por mandados, digamos. Y así fue como el espíritu malo se enseñoreó de ellos. Claro. Y pudo sobre ellos. Lo arrastró por la pared. Los desnudó y los echó. A la gente le encanta esto de lo místico, lo sobrenatural. De hecho, mucha gente va a las iglesias en busca de milagros, de querer tener una sanidad, de querer poder caminar y ver muertos resucitando. A la gente le encanta esas cosas porque es interesante. Y es verdad, es interesante. Pero muchas veces este poder especial no es tan especial y no es tan de la mano de Dios. Claro, lo que estamos viendo lleva una preparación. Lleva una preparación total. Y que Dios te guía a eso, ¿no? Claro. Tal cual. Entonces, en mucha gente esto es esta necesidad de tener superpoderes es más que nada para alimentar su ego. Uh-huh. Otras personas lo hacen simplemente por ser diferentes. Por ejemplo, me pasa a mí, por ejemplo, que yo siendo estudiando medicina, estudiando bioquímica, yo veo a mis compañeros que quieren tener el título, porque el título de la UBA es lo más. Eso claro. Lo decimos todos. Pero estas personas ya quieren ser llamados como licenciados, como doctores. Y el solo hecho que le digas doctor a esa persona es música para sus oídos. Y esto es un superpoder. Esto es algo que no es de carácter especial y que no todos lo tienen. Y a mucha gente le encanta esto. Le gusta tener un nombre, tener un superpoder así como algo. Solo por el hecho de que lo llamen así. Si no, lo llamen no así importa y, lo que... Y no sentirse normal. Claro. Muy bien. Otro ejemplo es que no es algo que se estudia, pero sí algo que se aprende, pero en la calle más que nada, que es el tema de los curanderos, los parapsicólogos o los adivinos. Estas personas que dicen tener un poder místico y muchas veces usan el nombre de Dios para estas cosas. Sin embargo, Dios mismo lo condena en Deuteronomio 18:10, dice que no sea hallado en ti practicante de adivinaciones, ni agorero, que habla sobre el tema de los parapsicólogos, ni hechicero. Esto son prácticas que Dios condena. Entonces, son personas que creen tener un poder sobrenatural. Y para eso, porque a la gente y de hecho mucha gente va atrás de esas cosas. También yo me encontré con mucha gente que siendo cristiana, defendiendo un poder que tienen ellos, algo especial. Yo sé hablar en lenguas en 50.000 lenguas, yo sé curar a los enfermos. Y no sé, yo no estaría tan seguro si Dios pone poderes en estas personas. En personas egoístas, en personas que se vanidosas, digamos, ¿no? Claro. Yo no sé si Dios está de acuerdo con esa cosa. Si Dios pondría un poder en una persona, por ejemplo, yo sé tocar la guitarra. Yo toco la guitarra como los dioses y toco en la iglesia. Claro, yo toco, soy ministro de alabanza. ¿Entendés? Entonces, si Dios está con vos, vos no dirías esas cosas, no te jactarías de tener esos poderes. Sin embargo, existen estas cosas. Un poco cosas. Más de humildad. Más humildad. Era la idea de este mensaje. Por ejemplo, bueno, así hay muchas cosas que se pueden destacar en las personas que tienen ese carácter de superpoder, pero en realidad hay un superpoder que va más allá de todo esto, y es el que nos da Dios. Hay un mensaje acá que está escrito que dice: estimado amigo o amiga, si en algún lugar, en algún tiempo, vos creíste que tenés superpoderes, pero tristemente estás transcurriendo en la vida este momento oscuro de miseria espiritual y moral. Si vos estás ahora en el momento que te diste cuenta que tu superpoder no es nada al lado de la vida que llevas, hoy Jesús te quiere decir. Te quiere mostrar que te quiere mostrar un verdadero poder. El verdadero superpoder es el de darte un nuevo corazón perdonado por Él. Va más allá de cualquier cosa que uno pueda hacer con sus manos, ¿no? Yo creo que una persona que sabe tocar la guitarra, una persona que cura enfermos, una persona que te lee la mente, si no tiene el poder de ser perdonado por Jesús, si no tiene el poder una restauración de parte de Dios, no es nada. Una persona que tiene poder, poder material, tiene toda la guita del mundo, pero no tiene a Jesús, no es nada. Entonces, acá Dios te ofrece un superpoder que va más allá de puedo, mirá, puedo leer lo que vos pensás, puedo caminar por el agua, ¿entendés? No sé, gente que dice esas cosas también. Dios te da un verdadero poder, que es el que te da Jesús. El de ser perdonado, el de ser restaurado, el de tener un nuevo corazón. En Romanos 6:22 dice: más ahora, librados del pecado y echados siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. La vida eterna es algo que no todos la tienen, chicos. Y es algo que hay que valorar. Porque por ahí no nos esforzamos tanto en hacer algo que sobresalga acá en este mundo, en esta tierra. Sin embargo, no estamos sembrando cosas para el reino de los cielos, que es la vida eterna, que nosotros tenemos como promesa, nosotros los hijos de Dios, y toda la gente que en Él crea. Entonces, el mensaje de hoy es ese, que no busquen tanto el superpoder de querer ser diferentes, de querer sobresalir sobre los demás, si no tienen el poder de Jesús. El de ser perdonados, el de ser restaurados, el de tener una vida completamente nueva y de comenzar un nuevo camino, pero de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios. Claro. Así que la idea era dar este mensaje, de que hay un superpoder que está al alcance de tu mano, que no va más allá de algo que todos te aplaudan, sino que va a ser aplaudido desde el cielo, como decíamos en el primer programa. Algo que sea aplaudido de parte de Dios. Claro, y si Dios te da algún superpoder, por así decirlo, sí, para que sea diferente del resto de las personas, hay que usarlo en beneficio de Él, digamos, para la eternidad. Tal cual. No tal para. Tal cual. Yo no puedo hacer ahora un programa de televisión diciendo: miren, vengan, yo sano a los enfermos porque una vez Dios me dio ese poder. Dios una vez hizo eso, porque en realidad no es nuestro poder, es algo que Dios hace mediante nosotros. No puedo usarlo para mi beneficio en lo que es guita, ¿entendés? Es verdad eso, cuando uno tiene algo que sobrepasa lo natural, es para el beneficio de Dios, no es para el beneficio de su imagen. Porque estas cosas, lamentablemente, tarde o temprano terminan saliendo a la luz de que tu corazón es puro y de que vos no estás haciendo las cosas como Dios manda a las personas que le da este beneficio de ser diferentes. Así que bueno, sepan que Dios tiene superpoderes para todos nosotros y que va más allá de volar y de que todos nos aplaudan y que está traspasar las paredes. Así que bueno, espero que haya quedado claro el concepto, la idea. Más claro, échale agua. Échale agua. Así que pueden escucharlo igualmente con las repeticiones que vamos a subir si no quedó claro. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Nos recibimos. Quedamos todos callados. Sí, porque fue serio lo mío. No, yo... fue realmente no pensé que iba serio. Tan profundo y tan. Nico estaba llorando. Nico una quiere ese superpoder. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Así que bueno, sí, fue, era algo para no desperdiciarlo, era una idea para no pasarla por encima. Ajá. Así que por eso la largamos a dos programas. Muy bien, gracias a todos por sus mensajes. Gracias a las Ocaranza, a las hermanas Ocaranza, a Lalu y a Vale que estuvieron acá sacando fotos, también están sacando fotos. Photoshop su... para mí. Sí, por favor, todos pedimos Photoshop acá todos. Y para la loca esa que se hinchó los labios, por favor, que le queda muy fea. A la locutora, ¿no? La locutora. Sí. Qué adivino, no hace falta ser. La locutora, la verdad que acá no aparezca más porque me hizo una bronca hoy. Ya capaz que aparece en otro programa. No, mirá, ya aparece. Mirá. La agarra los pelos, mirá, la voy a esperar acá yo. Y recaliente. Bueno. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias por acompañarnos durante esta hora y durante esta totalidad de 6 programas. Y lo digo así humildemente, 6 programas, chicos. Recién empezábamos. Estamos recién arrancando. Somos amateurs. Bueno, gracias a vos, Nico, por acompañarme hoy. Gracias a vos, Sofi, por acompañarme hoy. Gracias, Leila, por tu lectura espectacular. Gracias, muchas gracias. Gracias por tu... gracias, tartamudeo, Gaby. Sí. Gracias, Dieguito, por estar musicalizando esta horita. 18 vuelos semanales. Ay, sácamela. Sácamela. No le demos gracias a Diego. Diego la quiere, digo. Bueno, yo no, Diego. Le cae. Así que, bueno, gracias a todos. Los dejamos de la mano de los chicos de Palabras Más, Palabras Menos, que siguen ahora a partir de las 6 de la tarde. Y nos reencontramos nosotros la semana que viene en Sinvergüenza. Nos vemos durante toda la semana acá en Facebook. Joya. También, si quieren. Facebook. Pero la semana que viene nos escuchamos. Y en Twitter. Cállate. Bueno, nos reencontramos la semana que viene, como todos los sábados, a las 5 de la tarde por FM Oeste 106.9. Los Sinvergüenzas. ¡Saludos! ¡Chau! ¡Adiós!